Valen, contame esta odisea, una verdadera odisea que he visto, ¿no? Y realmente sí, hoy te la puedo contar. En un momento ayer me sentí mal, me puse a llorar, no sabía... No es que no sabía qué hacer, pero no podía hacer nada, porque no podía ponerme a caminar, estaba muy mojado por la lluvia y el frío me hacía tiritar, y viste, estaba continuamente tiritando y me sacaba, viste, me empecé a marear, estaba deshidratado, hacer los 500 kilómetros de las dunas y todo, y me termina con esto, viste, que estuve de las 6 de la tarde con la lluvia hasta las 9 de la mañana, que me encontraron unos amigos mendocinos por intermedio de mis amigos, me comuniqué por celular a Buenos Aires, que llamaron al 911, a la gendarmería, trataron de avisar a la organización, y bueno, a mí nunca me recogió nadie de la organización ni gendarmería, nada. Me mandaron unos amigos, me dieron unas barras, unas bebidas, me hidrataron y me llevaron hasta el puesto del Newell. Y bueno, ahí ya me había entregado y después me dieron la oportunidad de arrancar, si arrancaba la moto. Llegó la moto con el helicóptero, agarré un mecánico por ahí, me la puso en marcha y la traje acá como estaba. Ahora espero que me la pongan en condiciones. ¿El Lilitrack y la baliza anduvieron? No, el Lilitrack no me anduvo. Anduvo en la largada y después se ve que, bueno, se desconectó la batería o algo, y cuando lo fui a decir, bueno, mando el rojo para que me van a buscar, no andaba y me quería matar. No entiendo cómo funcionó el Movistar en donde estaba yo, porque nunca hay señal en el Newell, no lo entiendo. Y tenía poca batería y me pude comunicar con todos, así que fue lo que realmente me salvó, porque si no nadie sabía qué me había pasado. ¿Y en ese momento vos qué pensabas? En ese momento pensaba en el frío, sinceramente, me estaba congelando porque estaba muy mojado. ¿Y por qué te motivó a largar de vuelta? O sea, después de esta odisea, ¿por qué dijiste, bueno, voy a hacer la próxima etapa? Y mucho por mis amigos, viste, que te dan aliento. Bueno, viene de regalo, esto viene de regalo. Dije, si llego, llego, y si no, no. Y bueno, llegué. Lo que no sabía es que tenía hace 400 kilómetros de enlace cuando llegué ahí al final. Pensé que eran 60, 70. Cuando llegué ahí, me quería matar. Eduardo, ¿esto es el Dakar puro? Sí, yo creo que... no corrí el de África, pero creo que este lo están haciendo más agresivo por un tema de imagen. Y creo que se nota en la cantidad de motos y camionetas que están quedando. No sé cuántas quedaron, pero me imagino que van a quedar pocas. ¿Por haber llegado, ya lo ganaste para vos? Yo lo quiero terminar. Siempre la idea fue llegar al obelisco o a terminar